magdalena, guárdatelo. No te puedo soportar, tu celos son tu perdición. ¿Cómo quieres que te quiera, que yo te quiera a mi manera? Caballo soy de pradera, gozando siempre de libertad. Mira que no te equivoques y deja larga la cuerda, pa' que me mueva y me mueva, y hacia tu lado tú me tendrás. Ay, caray, con alay, caray, te tomo la cintura y me vuelves loco. Caray, con alay, caray, te tiro de la manta y esto se acabó. Corazón, no te metas con mi amor, que si tú eres como el mar, yo soy barco sin timón. Ay, corazón, borracheras